El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Bueno, se viene, arrancamos la segunda temporada de Radio Liberada después de un mes de no hacer nada de nada. No, mentira, porque hicimos una entrevista. Planificamos. Hicimos una entrevista, no, sí. ojo. Y está, para de contar. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Me extrañaron? Todo bien, chévere. Aquí con un nuevo invitado. Sí, hoy estamos de estreno. De estreno de temporada y con invitados para el estreno. Cuenten. Bueno, pues bien, pues no hicimos nada, pero aquí arrancamos con unas pilas recargadas. Con un nuevo programa que... seguro les va a gustar. Y con un invitado que es un amigo que... es colega y trabaja con animaciones y con Blender. Se llama Ernesto del Valle. Bienvenido, bueno. Ernesto. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Ernesto? Chévere. Bueno, agradecido por la invitación. Y fino, pues vamos a hablar un poco más de ya todo lo que hemos hablado. Sí, dejamos tema de conversación. Si hubiéramos grabado desde que estamos acá, ya tendríamos 3 programas grabados. Sí, sí. Pero bueno. Contanos, Ernesto, ¿qué es lo que haces vos? Digo, ¿cómo llegaste a Blender y no solo a Blender? ¿Cómo llegaste al software libre? Bueno, pues es maravilloso escuchar en una entrevista este tipo de preguntas. Y realmente han sido muy pocas. Creo que la única fue con Luigino. ¿A qué me refiero? A cómo llegar al software libre. Porque sí, mi pasión por el software libre inició cuando empecé a estudiar informática. Y yo soy de las personas que creo que si uno estudia informática y no usa software libre, realmente no está estudiando informática, no está estudiando computación. Sí. No puedes aprender computadora si no usas software libre, de verdad, por así decirlo. Duele a la que le duele. Sí, a uno le cuesta imaginarse eso, ¿no? ¿Cómo carajo aprendes informática si no puedes usar software? Si no hay código, sí, si no claro, puedes jugar con el sistema, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte. Entonces, mi entrada en el mundo de la informática estuvo de la mano con la entrada al software libre. Entonces, de allí fue que empecé a apasionarme por la cuestión. Por ahí aparte, mi mamá, licenciada en arte, mención cine, de la UCB de Caracas. Y bueno, entre todas las cosas, con mi papá que también hace fotografía. Entonces les hacía falta alguien que editara, ¿no? Y les hacía falta eso para fundar una productora familiar que se llama Macuare Producciones. Se funda la productora y yo a regañadientes, porque yo decía, yo no sé nada de edición, porque rayo, pero tú sabes computadores. Y yo, bueno, está bien. Y me dejaron el software. No me voy a poner a explicarle que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero eso es como que, digo, soy informático, ¿será que me arregla la impresora o la lavadora? Sí. Eso, pero entonces yo así como que, bueno. Y al final de cuentas me soltaron el programa de edición y grabaron unas cosas y me colocaron allí y pues sí me gustó, ¿no? También la cuestión no fue que no gustaba, sí me gustó, pero sí fue un camino de aprendizaje bastante fuerte, pero lamentablemente en el momento no podíamos, eso fue 2004, 2005, no sé, fue hace bastante rato, yo no pude... instalar el flujo de trabajo de postproducción de la productora en software libre, aunque ya yo tenía mi Debian y bueno, ya había soltado Mandrake y había agarrado Debian, pero no pude pues instalar esas cosas, eran muy fuertes, muy pesadas. Entonces ahí llegamos a software privativo de la época y que todavía se mantiene, después agarré un software de edición 3D que venía en otra revista también y me gustó, privativo también, no hace propaganda aquí, no me gusta. pero empezó la fiebre. Yo, qué mundo tan maravilloso, el mundo del 3D, del mezclar, o sea, de lograr gráficos de una forma tan matemática y tan conceptual, tan así, tan sintetizada, tan informáticamente hablando casi. Eso me maravilló. Y por supuesto, cuando descubrí Blender, buscando, encontrando en internet, Blender fue como que, oh por Dios. En ese momento estaban desarrollando el primer corto animado libre, abierto, De la Blender Foundation, que se llamó, era el proyecto Orange, naranja, fue el primer proyecto, y se llamó Elephant's Dream. Se puede conseguir todavía en la página de Blender, todas las fuentes y toda la cosa. Y entonces era esa otra idea de no solo abrir un software o algo así, sino abrir la producción y el proceso de creación y toda la cuestión técnica de información que uno llegara a necesitar para hacer algo como eso uno. Entonces es ver esta misma filosofía del software libre, de usted quiere hacer un programa, aquí puede ver cómo se hace y cómo lo hice yo y tenga el acceso al conocimiento libre, pero en producción. Y eso me explotó las cotufas, que qué cosa tan maravillosa. Y de en adelante quise usar software libre, o sea, de ahí empecé a tratar de meter el software libre en el flujo de trabajo de la productora, pero me costó mucho porque es cierto, ha sido tal vez como la producción audiovisual está tan cuidada, es un nicho tan cerrado de la industria, ha costado mucho para que los software lleguen al nivel de producción. Pero bueno, gracias a Blender por lo menos se han abierto muchísimas puertas y ahorita hay cosas como Cadence Live que ciertamente son muy estables para editar y bueno, edición de sonido en sí hay muchísimo más. Sí, mucho más completo. Pero entonces el trabajo de la imagen y el trabajo de fotografía también con cámaras y formatos RAW y toda la cuestión, pues también ha sido maravilloso. Y entonces ahorita yo por lo menos estoy en Mérida estudiando cine, ya dejé la informática, saqué de la informática lo que quería y me estoy dedicando al cine. Y estoy justamente muy montado en lograr un flujo de trabajo profesional de cine, que esto es con videos descomprimidos en RAW, que es como que si una foto RAW pesa 24 megas, un video descomprimido en RAW de un minuto pesa no sé cuántos gigas. Es bastante. Y hay ahorita cosas como cámaras de hardware libre que se están desarrollando, la Action, y es maravilloso eso realmente porque termina de cerrar entonces, porque ese es el otro tema que ustedes estaban hablando la otra vez, de hardware libre también. Sí, termina de cerrar como un círculo virtuoso ahí. Sí, maravilloso, donde por fin uno puede desligarse de la cámara, la obsolescencia programada de las cámaras, porque eso es fatal. La obsolescencia de las cámaras es increíble, un sensor es irreemplazable, no puedes reemplazar el sensor, tienes que comprarte otra cámara. Y algo que es muy común que sucede en los sensores es que se muere un píxel del sensor, pero hay formas de software para solucionar el problema de los píxeles muertos. Entonces puedes expandirle la vida a los sensores durante muchísimo tiempo, pero eso no te lo ofrecen las compañías. No te ofrecen la posibilidad de... Y que es algo que se puede hacer por software, o sea, que se puede hacer en el mismo firmware de la cámara, una actualización sencilla, y puedes como curarlos, los píxeles muertos, pero no los tienes. Entonces, obviamente eso es un pequeño detalle, y yo me enteré de esa cuestión de los píxeles muertos por la página de Action. Ellos dijeron, ah, miren, esto lo hacen las empresas, así no lo vamos a hacer nosotros vamos a tener toda la posibilidad y obviamente todas las grandes beneficios del hardware libre de poder usar módulos e intercambiar y toda la cuestión, la modularidad del hardware. La modularización, pues. Sí. Una pregunta, o sea, entonces uno se mete en la página de H y uno puede hacer uno mismo la cámara. Pues yo hasta donde entiendo, yo no porque no los he buscado. Están como publicando los blueprints, pues, o sea, todas las esquemáticas y toda la cuestión. Pero sí, el único componente que es muy duro es el sensor. Y es muy complicado de hacer, entonces sí lo hace como una compañía especializada. De todas formas, tú puedes pedir la cámara. Como decir, tienes una cámara. Y obviamente va a ser mucho más sencillo ensamblar con una ya lista, saber cómo te debe quedar, que hacer solamente con los diagramas. Pero sí, es con los estándares. No, yo no lo conocía eso tampoco. No, yo sí supe porque el resto me contó hace un tiempo mi amigo, que la cámara que están haciendo, que tal, este hardware libre, yo, qué fino. Sí, sí. Ya como que uno se siente, bueno, por lo menos usted que está trabajando en eso, se siente como más feliz. Porque todo filosóficamente concuerda. Cierra. Sí. Y entonces, estuviste trabajando con la productora esa familiar. Ahora estás en la parte de cine. Y Blender, sí. Ahí, Blender, exacto, sí. Entonces con la herramienta. Sí, ahorita es la herramienta. En la productora primero hicimos una serie de documentales que se llama Culturas de Frontera. Se puede conseguir algunas cosas en YouTube. Y luego de que terminamos Culturas de Frontera, todo eso lamentablemente lo hice con software privativo. Pero después de eso ya yo tenía como que el suficiente conocimiento de Blender como para querer lanzar un proyecto personal, ¿no? Y quería hacer mi corto. Pero hacía falta en la productora una producción nueva. Entonces se me ocurrió la demente idea, no es loca, ¿eh? La demente. Muy, que solo demuestra que no sabía lo que estaba haciendo. Se me ocurrió la idea de lanzar una serie 3D. Dice, bueno, vamos a hacer una serie animada en 3D con Blender de leyendas indígenas. Aunque también por un lado pensé en hacerlo de leyendas llaneras. Pero sí, eso sí, también. No. Realmente en Venezuela hay una riqueza cultural, sí, muy amplia, como que uno puede elegir. Pues así como por ahí me preguntaron en una entrevista: ¿y de dónde te salió la idea de hacer leyendas indígenas? Y yo, pero es que ya hay leyendas. Es muy normal, ¿no? O sea, a cualquiera que quiera hacer algo en Venezuela audiovisual y no piense en la herencia indígena, no piensen. No está viendo aquí, o sea, no está viendo acá. Entonces fue algo muy natural. Y realmente el reto fue hacerlo con Blender y en software 3D. Y bueno, después de bastante planificación y bastante lucha y tal, pues empezamos el proyecto, ¿no? Entonces en 2009 trajimos a 3 instructores certificados por la Blender Foundation. Eso lo hicimos con Fundacite, con la UNED. En aquel entonces lanzamos los talleres. Vino Claudio Andaur, Maléfico de Argentina. Entonces estos son nombres de la comunidad que la comunidad de Blender conoce. Pablo Vázquez, Venom, que ahorita está en Ámsterdam, pero que él también es de Argentina. Y Daniel Salazar de Costa Rica, o Zancudo, que él, cada uno, esto, bueno, eso. Daniel ahorita está trabajando en Costa Rica en Patas Studio. Y tiene cosas como Graphic All, que es una página donde subes tu compilación, una versión de Blender que se baja optimizada o con alguna librería que no es la estable, el Trunk. Entonces te puedes descargar esa versión de Blender. Y también tiene P3D.in, que es un servicio para subir modelos y visualizarlos, ¿no? Que ahorita hay otro que está más popular que ese, pero bueno, él ya lo había montado desde hace rato. Pablo está trabajando en la Blender Foundation, y está durísimo. Él es uno de los artistas de Blender ahorita más reconocido a nivel mundial, y está trabajando fuertemente. Él dirigió hace poco uno de los últimos cortos de la Blender Foundation, que se llama Caminandes 3, los 3 Caminandes, los dirigió y los diseñó él. Y Claudio está tal vez sí un poquito alejado de la escena blenderiana, pero más dedicado tal vez a la política y al cómic, ¿no? Él está haciendo ahorita cómics políticos que en Argentina ahorita creo que son muy necesarios. Esto, y entonces él está como dando la lucha comunicacional allá en Argentina. Este, y ese proyecto, ese no, el proyecto ese de la animación, son cortos, ¿no? Son cortos. Son cortos animados, y así que me emociona y me voy. No, pero creo pensarles un poquito más sobre ese proyecto. Vamos a escuchar un temita musical. Vale. Y a la vuelta seguimos con esto. Apart from crossing, make a wonderful Bueno, no, nos contabas, Ernesto, del proyecto en el que estás montado en este momento. De Historias Nativas, sí. Ajá. Bueno, sí, en ese momento, ahorita estábamos hablando de los talleres, que fue por donde empezó todo, porque lo hicimos una convocatoria a nivel nacional para dictar entonces estos talleres básicos, de gente que no sabía, básicamente, en ese entonces, y ahorita tal vez no tanto, pero todavía, había poca gente que manejara Blender, ¿no? Y poca gente en el 3D a nivel general, pero Blender mucho más. Entonces lanzamos los talleres a nivel nacional, de la básico, y luego los avanzados con instructores internacionales. O sea, estaban formando. Estábamos formando justamente porque eso fue lo que visionamos. Dijimos, no hay gente, pues entonces hay que formar gente. Pero el conocimiento está, no es el conocimiento libre, y por supuesto que sí, se puede. Entonces, bien, hicimos la convocatoria y llenamos, 45 personas se vinieron de todo el país. Caracas, Mérida, Zulia, de Apure, se vino gente de muchas partes. Y de ahí quedó seleccionado un equipo de trabajo. Y además de esas 5 personas seleccionadas, quedó gente trabajando también en Blender. Ahorita ustedes me comentaban de Jesús Matamoros, por ejemplo, que es uno de la comunidad regional. Él hizo esos talleres de Blender. Y bueno, salió formado, pues. Y hay más personas. Entonces esa es como la intención, ¿no? Hay que seguir sembrando semillas. Bueno, de ahí pues nosotros empezamos el trabajo con Babri Cañas, el director de arte. Y yo los empecé a dirigir. Y bueno, fue un trabajo muy largo. Estuvimos como un año dándole. Y luego tuvimos que hacer una pausa. Después continuamos como 2 años después. Después de esa pausa hicimos el Blender Ben, el primer evento de simposio de Blender que se hizo en Venezuela. Lamentablemente ha sido el único, mucha gente está esperando el segundo. Yo soy uno de esos que está esperando el segundo. Pero volvimos a traer a Daniel y a Claudio. No, a Daniel y a Pablo. Daniel y a Claudio. Pablo fue el que no vino. Daniel y a Claudio, pero vino un español que se llama Carlos Morcillo, porque tratamos que fuera un poco más académico. Carlos Morcillo es doctor en informática y él trabaja mucho con Blender y un montón de cosas. Y bueno, por ahí nos lanzamos, hicimos el segundo evento y después lanzamos otros talleres y sacamos un nuevo equipo de trabajo, ¿no? Sacamos un nuevo equipo de trabajo. Y ahí entonces continuamos con la siguiente fase de Historias Nativas, avanzamos mucho más y le dimos como un año o algo así. Terminamos la animación, vamos a decir en general. Primera parte, resolvimos muchas cosas técnicas de cómo hacer, qué era el flujo que íbamos a hacer. En este segundo terminamos a hacer modelados de muchos otros episodios y mucha animación. Y después lanzamos otra etapa a distancia, también animando más todavía. Y después tuvimos otra pausa cuando yo me voy a Mérida. Y ahorita en Mérida, los últimos 4 meses he estado cerrando los últimos detalles, ya de errores que habían y cosas que faltaban, que aquí esta textura no está cargando bien y cosas así, para ya dentro de 1.5 meses tener la serie lista para renderizar completo en HD. Vamos a ver en dónde renderizamos en HD. Está ese tema, ¿no? Sí, porque... ¿Qué se necesita para eso? Sí. Felizmente, unas 20, 30 máquinas quad-core, 4 GB de RAM mínimo, pero óptimo sería 8 GB de RAM por máquina, y listo. Maná. Casi nada. Bueno, pero CanTV puede jugársela con alguna maquinita. Claro. Que las tienen. Hay que buscarla, ¿dónde están? Pero sí, las están, sí. Sí, o sea, ciertamente el apoyo institucional sería genial conseguirlo de alguna manera, pero lo mejor es definitivamente INCE nos ofreció apoyo el año pasado para iniciar la parte de render. pero como todavía nos faltaban estos detalles y estas cosas, entonces pues no fluyó. Entonces lo mejor es tener ya todo listo y ahí sí llegar, mira, ya lo tenemos, en un mes terminamos. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuánto lleva esa etapa? ¿Cuánto tiempo lleva esa etapa? Pues yo calculo, porque ¿cuál es el problema con esto? Que uno trata de sacar todos los errores y que no haya ningún defecto, pero luego lanzas el render HD que te tiras una semana o más con esta cantidad de máquinas, renderizando un capítulo de 3-4 minutos. O sea, uno pensaba que era todo, ¿no? Una semana con esas 20 máquinas para un capítulo. Exactamente, sí, más o menos. Esto, y nosotros hemos optimizado. Y yo me preocupo cuando cada live me muero un rato. Sí, y nosotros hemos optimizado. Nosotros no usamos ray tracing, no usamos Cycles, no usamos Path Tracing, o sea, no usamos un montón de cosas. Tenemos un render que sale muy rápido, un cuadro HD nos puede salir en 8 minutos, más o menos, 5-8 minutos, pues, pero como son tantos cuadros y 32 personajes y esto y aquello, nos lleva bastante tiempo. Pero sale eso y una vez que lo montamos, aquí está el error por el motion blur, o sea que no se ve hasta que uno no renderiza la secuencia completa. Y ahí tiene que solucionar eso y volver. Exacto, hay que corregir la cosa y volver a mandar la secuencia. Entonces, no, que tal cuadro, y a veces son errores de cuadro. A veces es un cuadro que no botó tal error de luz, y es solo ese cuadro. Y entonces hay que ver por qué rayos en ese cuadro pasó lo que pasó. Sí. Es como un flash. Termina como un flash. Tú vas viendo la cosa y de repente, ¡pum!, te golpea. ¿Ah, qué fue eso? No lo ves exactamente qué fue, pero sabes que fue algo. Sí, sí, sí. Así que sí, uno nota esa cosa. Y eso, o sea, bueno, eso tiene ese periodo, digo, de trabajo, o sea que más o menos lo tienen en una primera instancia listo. Sí. O sea, pronto casi para el render. Sí, exacto. Eso, ¿qué es lo que se va a hacer con esa serie? La serie fue financiada por el Fondo de Responsabilidad de Conatel, para los productores nacionales independientes, que Macuare Producciones es una productora nacional independiente. Si todavía existe el término legalmente, pero bueno. Una vez que nosotros tenemos la producción, la vendemos a canales de televisión. A canales de televisión que lo quiera adquirir. Pues. Y después le damos los derechos de difusión por algunos años. Y después de que esos derechos de difusión mermen, exacto, caduquen, la intención es liberarlos en YouTube, pues, de forma, bueno, por completo, para descarga. Esto, y ojalá con los archivos fuentes, aunque de aquí a unos 2 años, 3 años, esos archivos fuentes no van a servir de mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Es como un modelo, tener el modelo y que luego se pueda actualizar, seguro. Ajá, o sea, la producción no va a ser libre. En un momento, la idea es que fuera. Es que fuera libre, sí. Pero, bueno, dado todo los recursos que se han invertido y dado todo el trabajo que ha sido bastante, pues ahorita nos vemos en la necesidad de que por lo menos en una primera etapa salga como una difusión, como una serie normal, regular, ¿no? En donde, de todas formas, no vamos a vender los derechos totales, ¿no? Son solo derechos de difusión durante un tiempo. El resto de los derechos son nuestros. Y después sí podemos liberar la serie por completo, que era la idea inicial. Era la idea inicial de la serie. Ajá. ¿Y tienen algún interesado en eso? Pues de momento no mucho, porque tampoco queremos ofrecer hasta que ya esté todo, sí, bien pulidito para tener, bueno, míralo, aquí está, mira la calidad también final de la cuestión. Ahorita hay un tráiler en internet del primer episodio. Eso iba a preguntar si había algo para que se pudiera. Sí, hay un tráiler en YouTube, uno busca historias nativas y sale casi que es lo único que tiene ese nombre. Pero ese tráiler ya tiene algunos detallitos que ya corregimos, por ejemplo. Entonces eso fue como que algo aventurado de apresurarse y lanzar el tráiler de una vez. Cuando realmente lo mejor es pulir, y después que ya uno considera que la cosa está bien pulida, entonces ahí sí uno puede empezar a lanzar la cuestión. Pronto también la página va a estar en línea como para un blog, pues, donde van a estar todos los trailers y toda la información de la serie también y toda la cuestión, para que la gente pueda interactuar. Y bueno, ya después de estos nativos, la idea ahorita es seguir dando talleres. Seguir dando talleres y seguir la formación de Blender, que es tan necesaria, pues tan importante, porque ciertamente ahí es una gran herramienta, es una herramienta compleja, muy elaborada, porque la animación en general es sí. algo complejo. Entonces, hay mucha gente que realmente tiene ganas y agarra Blender, ah, lo puedo descargar porque es libre, lo uso, lo abro y ya a mí me pasó eso. A mí me pasó eso. A mí también pasó. Vamos a escuchar otro temita musical y a la vuelta vamos a charlar un poco sobre eso, sobre qué se necesita para poder usar Blender. ¿Qué curva de aprendizaje se necesita para poder usar Blender? Ahora, con respecto a la curva de aprendizaje, ¿no? Yo fui uno de los primeros que me llamó mucho la atención Blender. Y yo soy de los que también veo una cosita, un programa en cualquier cosa, en software libre, me lo descargo y yo quiero aprender eso, ¿sí? Y Blender... Y exactamente cuando es un programa que es fuerte. Sí. Si uno dice, coño, Blender es... O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es tremendo programa. Entonces uno quiere tener los mejores programas. Bueno, así me pasaba a mí. No quiero tener Blender instalado porque Blender y se edita, se puede hacer animaciones y no sé qué tal. Y entonces vamos a ver, pero entonces uno abre el programa y cuando ve... Cuando es el poco herramienta, opciones, nada, huevona. ¿Cómo hago, no sé, una esfera? Yo me sentí frustrado. ¿Cómo hago aquí? Entonces, no es así tan fácil. Es un poco frustrante. De las cosas más difíciles que he visto para aprender, para empezar si quiero hacer algo, fue Blender. Que yo me rendí de pana que la dije, no. Ahorita no, esto no es lo mío. Y es que uno ve por lo menos los resultados de gente que ha hecho animación y dice, qué fino, o sea, es que lo hizo en software libre, uff. Yo quiero hacer esto. Yo también lo quiero hacer, pero entonces, pero no es tan fácil, hay que echarle, hay que dedicarse a trabajar en eso, ¿eh? ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Cómo es, Ernesto? ¿Cómo empezaste? Y eso que ustedes no abrieron, el Blender 2.4, que fue que yo abrí, el Blender 2.4, 3, 4, 2, una cosa así. esto, que era, ni siquiera se notaba que era un cubo, todo era cuadrado, se veía la vista superior y el cubo se veía sin perspectiva, entonces parecía que era un plano cuadrado, entonces uno veía todos los botones hacia abajo que no se entendía. O sea, se entendía menos. Ahorita todo el mundo está feliz porque, bueno, después que se hizo el salto de interfaz, tuvo mucha gente como que tuvo la reticencia. Pero bueno, ahorita realmente es bien. Lo que pasa es que estamos como asustando a la gente también, sí. ¿No? Que Blender no es intuitivo, o que no es el tema. Estamos hablando de un programa de diseño 3D, digo, que tiene una curva, cualquier programa. Todos los programas de diseño 3D. Tiene una curva, uno la agarra como quien va a agarrar un programita y dice, yo quiero hacer esto. Sí, sí, como en GIMP. Y cuando llega se encuentra, digo, con que no es tan así. Claro, ¿no? Y eso, por ejemplo, el ejemplo que tú acabas de colocar. Cualquier persona entra ahorita en la página de Blender. O en la nube de Blender, cloud.blender.org, y de repente busca los proyectos abiertos y busca Gooseberry Project, Cosmos Laundromat, busca proyectos abiertos de Blender y los consigue y ve la calidad de aquello, que es maravilloso, pero no sabe que esos artistas, que fueron como 8 casi, esto, fueron 6 meses trabajando en eso, tienen más de 10 años ya casi dándole, bueno, mucho más de 10 años, yo diría como unos 15 años, pero siendo artistas además, gente que dibuja, que ilustra, que anima, o sea, el animador es maravilloso, los directores, el director de arte que trabaja allí, el modelador, cada uno de ellos son artistas de mucha experiencia y que trabajan solamente en eso, así que es como que colocarse ciertamente los objetivos correctos. ¿Qué es lo que quiero hacer con Blender? Primero, tener un objetivo. Si ciertamente entro a Blender porque quiero usar el programa y ya, sin saber qué es lo que quiero lograr, pues sí, voy a tener un tiempo difícil, ¿no? Pero es porque puedo hacer también tantas cosas que todo eso se me va a abrir de frente y no sé qué botón presionar. Pues mucho. ¿Qué es lo que puede hacer en Blender? Pues, empezando, qué sé yo, no sé, un diseñador gráfico seguro le va a interesar, alguien de informática también le puede interesar, entonces yo tengo dos perfiles, entre todos los talleres que he dictado, he identificado dos perfiles de personas, la persona muy técnica, la persona muy artística. La persona muy técnica va a querer de repente programar o generar automáticamente qué botones presiono para modelar, por ejemplo, automáticamente, pero se va a encontrar cuando busca modelado que necesita saber dibujar. Por ejemplo, entonces allí ya, no, eso no me gusta tanto la cosa. Entonces, o edición de video, por ejemplo, ciertamente edición de video es una cosa muy interesante que para el editor de video que no usa Blender también se encuentra un problema porque ese editor de video es específico para edición de animación, donde a diferencia de la edición de video normal, no hay que ver horas y horas de video para seleccionar uno. En animación, la toma 1 es la toma 1, no hay muchas opciones de la primera toma, es una sola toma, la que ya se dibujó y la que ya se diseñó. Entonces es más como montar audio y toda la cosa, aunque hay gente que ha usado Blender, sobre todo yo diría que entra en el punto de la corrección de color y de la composición, y por supuesto para hacer efectos especiales es maravilloso también. Entonces tal vez ahí es donde vamos. Videojuegos también se pueden hacer. Tiene un motor de juego. Entonces ciertamente es como que es eso. Quiero hacer arte, soy un ilustrador y quiero hacer arte. Entonces hay un flujo de aprendizaje para el artista que quiere modelar y que no quiere tocar nada. Se puede hacer se puede esculpir digitalmente piezas. Entonces eso es algo muy genial porque entonces también el artista le toca que aprender de 3D en cuanto a vértices, a caras, a reflexiones, algoritmos de renderizado, de reflexión de la luz y de posición, y ya cuando tú no empiezas a decir algoritmo vas por algo y ya el pobre artista no quiere volver a recordar álgebra de Baldori. Eso sí. vos me estabas diciendo eso y yo estaba pensando, ¿sigo dibujando a mano? ¿Sabes? Que tengo una pregunta, ¿no? O sea, he visto que en las últimas actualizaciones de Blender, en los idiomas en español ya no está, ¿no? No, sí, sí, claro, ¿sí? Que sí, ¿sí, claro que sí? Lo que pasa es que hay que activarlo. Pero sí, uno se mete, te puedo dar el tutorial rápido. Una vez abierto Blender, Control Alt U, y te sale una ventana de preferencias. te vas a la última pestaña a la derecha, arriba, lo he hecho tantas veces, es que es lo primero que hago en los talleres. donde a una parte donde dice sistema. System. Allí abajo, a la derecha, en la columna derecha, bajas con la ruedita porque sale debajo de la ventana y dice International Fonts. Activas las fuentes internacionales y luego cambias el idioma de default a español. Okay. Ahí no se cambia. Tienes que darle a dos botoncitos abajo, ¿sí? O sea, después de que seleccionas español, abajo hay tres botones. Dice Interface, Tooltips y Object Data. Entonces le das a los dos primeros y ahí ya sí tienes la interfaz en español. Sí, okay. Como tal. Ahí ya. Bueno, cualquier cosa quedó grabado, ¿no? Sí. Por eso lo dije así. Por eso lo dije así, tipo tutorial. Claro, porque cualquiera que va y más con ese monstruo, cualquiera que va a agarrarlo, claro, quiere ver en español. Claro. Sí, es importantísimo. Sobre todo la gente que está arrancando desde cero. Uh-huh. Yo antes sí no había esa internacionalización tan estable como está ahorita. Y entonces era juro que había que dar los talleres en inglés. Con la interfaz en inglés, y entonces yo le decía, bueno, ¿dónde está el subsurf? Y todo el mundo, no, le damos subdivide. Entonces, la gente que medio escuchaba tal, pero la gente que no escucha. De todas maneras, es complicado mucho. Porque hay términos que son casi que en inglés. O sea que. Sí, pero te digo, o sea, han hecho un muy buen trabajo de traducción, y es una cosa que te dice subdivisión de superficie, subdividir, procesamiento. Tal vez más bien le cuesta es a uno, que ya está acostumbrado al inglés. Ya tiene chip en inglés. En inglés. Entonces decirle, bueno, ¿dónde dice render? ¿Dónde dice qué? Y yo, ya déjame ver cómo es que le dicen en español. Ah, procesamiento, allí. Tal. Ah, ok, que te botó, que te queda chévere. Pero ayuda muchísimo a la persona que está aprendiendo y que no sabe inglés. Es maravilloso, yo lo recomiendo. O sea, he aceptado recomendarlo muchísimo, porque ciertamente lo que pasa es que después los comandos rápidos están en inglés y eso sí, siempre eso se traduce. Pero entonces, y tienen mucho sentido. A mí me gustan mucho los comandos rápidos de Blender porque tienen mucho sentido. Son las primeras letras de las palabras y es maravilloso. Pero cuando lo traduces a español, entonces pierde ese sentido. Entonces, pero eso no se traduce, No, he buscado la manera de mantener la cosa allí. Pero sí, creo que lo más importante es tener un proyecto, ver qué puede hacer Blender, saber qué puede hacer Blender, entrar como la parte de las features, de las características de Blender en la página, y decir, bueno, eso se puede modelar, se puede animar, en 2D también se puede editar. Se pueden hacer juegos, se pueden hacer. Entonces hay mucha gente ya en informática, sobre todo, que salta esa barrera y hace interactividades y hace simulaciones, y ha conectado con la API de Python, ha conectado la robótica, ¿no? Y robots, y ha hecho simulaciones. Ronald abrió los ojos, ¿verdad? Sí, se repararon. Es que sí, realmente las posibilidades son muchísimas para visualización. Todo lo que es visualización es maravilloso. Y artísticamente también hay un flujo muy, muy natural, ¿no? Para el artista. Entonces, es como que, qué sé yo, dentro de Blender hay una consola de Python con la que se puede usar todo el programa para que el programador se sienta libre. En Blender también hay un sistema de brochas donde un ilustrador, por ejemplo, puede llegar a ilustrar en una imagen, crear una imagen nueva y usar todas las brochas. Entonces también hay, y hacer el esculpido, como te decía, también la escultura digital. Entonces es una cosa donde el artista que está acostumbrado a hacer cosas con una tabla digital, digitalizadora, puede seguirla usando. Pero sí, ciertamente es como una cosa que Blender es maravilloso, pero ¿qué voy a hacer con eso? Quiero hacer modelos sencillos, cosas pequeñas, empezar, también se puede hacer. Hay muchos tutoriales, hay uno reciente que acabo de ver en español, básico, muy bueno, que es de mundo oculto, mundo, no sé, es un nombre español, que tal. Lo que pasa es que me lo dieron hasta ahorita, pero realmente es muy bueno, son 20 minutos, tal vez un poquito largo, pero tal vez una de las cosas que más hace falta es esos recursos cortos y de buena calidad, porque esos recursos cortos y de buena calidad están en inglés. Claro. Y entonces el problema tal vez es que el artista, bueno, lo digo a mi caso, por ejemplo, yo quiero hacer esos recursos en español, pero como hay tanto que aprender, yo tengo ya un montón de años dándole y todavía tengo mucho que aprender, entonces sigo aprendiendo. Entonces como que hay que apartar el tiempo y llegar y decir, no, ya, deja, para en un momento y hazte el buen video tutorial, o sea, uno bueno, que sea corto. Sobre todo eso, yo creo que es un error de los tutoriales que duran tanto, que son hiper larguísimos. Lo mejor es como muchos pequeñitos, más concisos, que sí, la gente decide mejor. Sí, la gente decide dónde parar y dónde continuar. Y el que quiere cararse 5 horas seguidas se las cala porque hay para darle rato, y el que quiere ver media hora también puede parar con, claro, breaks. Ahora, por ejemplo, si yo lo quiero usar como... Yo tengo... Pregunto si se puede, pero no tengo idea. Hablo del desconocimiento absoluto. Si yo tengo un video X y yo quiero a ese video hacer una producción de efectos o algo, ¿puedo hacerlo en Blender? 100%, 100%. ¿Puedo usarlo como editor para ese caso? Sí, sí. De hecho, es el mejor para efectos. Sí, o sea, su editor de video está hecho para integrarse también con el compositor de nodos. De una forma un poquito engorrosa, pero se puede hacer. Con el compositor de nodos, y el compositor de nodos tiene la estructura de los grandes compositores de la industria. Así con corbatito, la industria, sí. Y entonces se puede hacer, y de hecho es una de las cosas para las que más usan Blender, para colocarle que si la explosión del disparo, que si el edificio quemándose y explotando, agarrar un video de ¿cómo se llama? Qué sé yo, de la ventana en un edificio. Agarro y grabo un video de la ciudad y de repente hago una invasión alienígena. ¡Piu, piu, piu, piu, piu! Sí. Y componer un montón de recursos que también se pueden descargar por internet, recursos de videos ya montados y tal, y todo el tracking y no sé qué más, y puedo dedicarme a aprender eso. Lo que pasa es que ciertamente cada cosa de esas, para que quede mejor, pues es un mundo de aprendizaje, porque ese es el problema que clave. Es lo que tú decías al inicio. Blender no es Blender. Blender es animación en 3D. Y la animación en 3D empieza por animación. Empieza por qué es el movimiento. Empieza por qué es la imagen. Empieza por qué es el dibujo. Cómo se componen. Qué es la transparencia. Cómo se compone el alfa. Una cosa, la otra, tal. Y entonces luego todo eso se va complejizando. Y ahí es donde podemos cerrar. Y eso es como uno de los problemas. Porque claro, las dos cosas deben ser... son necesarias de aprender, pues, el programa como tal, de dónde le doy el botoncito, pero además hay que aprender qué es la composición de imágenes, ¿sí? Cómo se hace un alfa, por ejemplo, un chroma key, que es agarrar la pantalla verde de fondo y borrarle tal. Entonces, cómo se hace todo esto, y eso no importa el programa, es un concepto más abstracto, ¿sí? Es como aprender a dibujar. Bueno, aprender a dibujar, uno necesita un programa para aprender a dibujar. Pero es necesario aprender a dibujar para poder modelar un personaje de estos que uno ve que son, wow, increíbles. Y para hacerle las texturas, ¿qué tal? Es necesario aprender eso para poder llegar a ese nivel de... Entonces son dos líneas... Tienes que saber pintar. Exacto. Entonces son dos líneas de aprendizaje diferentes. Uno es aprender el arte, vamos a decir, y otro es aprender Blender para poder hacer el arte, ¿no? Entonces, tal vez eso es una de las cosas con las que más se encuentran las personas que no saben ninguna de las dos cosas y de repente quieren llegar a hacer eso, ¿no? Entonces es como que, bueno, sí lo puedes hacer, pero tienes que aprender mucho. Por eso es que yo creo que la curva realmente de aprendizaje de Blender ahorita es muy sencilla, porque, bueno, hay muchos tutoriales, hay muchos recursos, pero el problema, el detenimiento, el obstáculo mayor no está en el programa como tal, sino en la cantidad de cosas que hay que aprender para poder hacer algo con lo que uno esté satisfecho. Vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. O sea, hay que meterle. Sí, hay que meterle. Sí. También sirve para el hobbyist, vamos a decir, para el entusiasta que está aprendiendo y que, bueno, no quiero que me quede algo maravilloso, pero quiero hacer un muñequito ahí. Claro. También sirve. Pues también hay muchos tutoriales para eso, pues, esto. Es que para iniciar quizás sea por ahí, ¿no? O sea, 100%. Es como todo, no podés iniciar haciendo una cosa espectacular, digo. Por... 100%. Bueno, lo que pasa es que te lo digo porque conozco artistas que dibujan maravillosamente y que de repente agarran, la primera vez que agarran Blender, después que uno les explica cómo se hace la cuestión, hacen unas cosas que uno se queda loco. Pero yo sé, ponele, yo sé dibujar. ¿Qué hago con el dibujo? ¿Cómo lo meto en Blender? ¿Qué hago con el dibujo? Bien, ¿tengo que dibujar el mismo? Por ejemplo, si lo que querés es hacer personajes, ajá, una forma bien interesante para arrancar, se puede hacer esculpido. ¿No? Entonces, entramos en modo, seleccionamos el cubo, entramos en modo Sculpt, activamos topología dinámica en la barra T izquierda. Vamos a decir, sea lo que sea que queramos hacer en Blender, tenemos que buscar un tutorial de interfaz, ¿no? Perderle el miedo a la interfaz, sí, que aunque ha sido muy trabajada, pues igual sí, es bastante complicado. Claro. Exacto. Sí. Entonces, una vez que busquemos un tutorial de interfaces, que sí hay muchísimo, entonces podemos entrar en el modo Sculpt. Y en el panel T, el de la izquierda, buscamos topología dinámica. Y una vez que estamos en topología dinámica, cambiamos las brochas de Sculpt y podemos empezar a darle como si fuera plastilina. Y es muy intuitivo esta cuestión. O sea, una cosa que aquí sube y con control lo hundo. Si le doy clic, voy a ir creando. Va dando una forma eso. ¿Verdad? Exacto, va agarrando forma. ¿Y el dibujo dónde entra ahí? Tal. Pues es que es algo como si fuera, como si estuvieras dibujando. ¿Eso se puede hacer con una tableta? Sí. Sí, Blender es 100% compatible con las tablas y te agarra toda la presión. O sea que yo esculpo ese cubo y ya tengo una base de personaje. 100%, hecho. 100%, uy, sí. 100%, sí. Me tengo que comprar una tableta. Sí, ya para hacer este tipo de cosas. No, porque ahí no me está complicando tanto. Ser dibujante no me está complicando tanto. 100% lo que te digo, sí. Y ya, claro, puedes irte a otras cosas como usar el editor de texturas para dibujar en el editor de texturas una imagen como tal. Pero bueno, vamos a decir, ya hay programas como Krita que para dibujar sí son mucho claro, más que especializados. Pensado para eso, claro. Exacto. Pero igual se puede hacer con Blender. Y hay gente que ha hecho cosas maravillosas. Hay buen software libre para ese tipo de cosas actualmente, ¿no? Sí, 100%. Ahorita, de hecho, eso es una de las cosas más interesantes, que Historias Nativas se hizo 100% con software libre y Blender Foundation trabaja también full software libre. Eso te iba a preguntar, y porque supongo que no solamente usaron Blender en Historia Nativa. ¿Qué otro software usaron? GIMP, Inkscape, y bueno, primero era Debian, pero después se transformó en Ubuntu como sistema operativo. Esto porque para el artista es más sencillo y por tener las últimas versiones, ¿no? Y visualmente es eso, o sea, yo quiero esto, la última versión de GIMP que salió, que tiene tal cosita, que no sé qué más, no, la última versión de Inkscape y tal, y bla, bla, bla. Entonces, sobre todo en aquel entonces, configurar 8 máquinas de Debian para que fueran bien bonitas y bien rápidas de funcionar y tal. Era mucho más sencillo configurar 8 máquinas de Ubuntu para sí, que rápida de funcionar no creo. No creo que Ubuntu funcione más rápido que No, rápido de configurar. De configurar, no tanto de funcionar. Y el rendimiento, o sea, como hace falta buena máquina, buena máquina para tal, uno no está pariendo mucho por la cantidad, la diferencia de uso de recursos. Sí, ¿no? Claro, lógico. Es algo que no, a uno no le duele. Sí, ¿no? sí. Pero ciertamente, vamos a decir, uno puede optimizarlo usando versiones. Ya que estábamos hablando de las máquinas, ¿qué máquina precisas para usar Blender? Para usarlo como tal, ahorita la última versión, lo bueno es que uno puede conseguir todas las versiones de Blender. Mm-hmm. Entonces, si uno tiene una máquina un poquito viejita, pues puede retroceder unas 6 versiones atrás. Creo que fue hace poco que ya quitaron el soporte para las máquinas más antiguas y empezaron a exigir un poquito más. Pero es como OpenGL 2. algo, o sea, que la tarjeta de video sea capaz de usar OpenGL 2.1, creo, si no recuerdo. Tampoco es que es el último OpenGL ni la última cosa, pero ya se empezaron a colocar límites mínimos, como llegué a decir. ¿Y procesador y memoria? Y procesador y memoria, el procesador lo dejaron, creo que es, no sé si es un dual o menor. Realmente el procesador no tiene tanto problema y la memoria tampoco tiene tanto problema, es más el OpenGL, eso es lo que es realmente más exigente. La memoria del procesador te va a exigir ya para lo que tú quieras usarlo. Si vas a hacer el tutorial del hombre de galleta que está en internet, por ejemplo, y es muy bueno para iniciar, lo puedes hacer con cualquier máquina viejita que tenga soporte 3D. O sea, si tiene soporte 3D, puedes agarrar un Blender más viejo también y va a correr. Pero ya, si uno se va a producción, en producción ya sí te empieza a exigir, porque sí, no hay de otra. Claro, sí. Tienes que subirte a un quad core mínimo, un i7 mínimo, 2 GB de RAM mínimo, o sea, óptimo, 8 GB de RAM. Esto, y lo mismo, un i7 y una tarjeta de video. Decente. Lamentablemente, de las verdecitas. Sí. Esto, sí. Y con el mejor soporte, porque bueno, Blender también tiene CUDA. Entonces esto agarra mejor con Nvidia, pues no hay de otro ahí. Esto, pues sí, ya para producción ya los requerimientos son otros. Para aprender, muy probablemente con la máquina que tengo en mi casa viejita que hay por ahí, seguro puedo arrancar. Sí. Bueno, Ernesto, bueno, sí, un gusto que estés por acá, haber charlado. Quedan mil cosas por hablar, digo, sí, porque es un tema largo para rato, digo, que a uno le gusta, además, entonces se mete y siempre surgen cosas. Sí. Por eso decía al principio que hablamos más en la previa que lo que grabamos, sí, de programa, pero ya estamos en el límite de... Es más, ya estamos casi en el tiempo. Tenemos una noticia, ¿no? Ahí cortita. Sí, ahí noticias. Pero antes de la noticia, bueno, saludar a Ernesto y... Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, Ernesto. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a Ronald y a Pablo, bueno, a todos por la... Y a Darwin. A todos por la invitación y no, maravillado realmente estar acá. Esto, conocí a Ronald justamente en un taller que casi se da. Sí, ya sé cuál fue. Sí, esto, y bueno, fue siempre maravilloso estar en contacto con la comunidad de software libre de San Cristóbal, que esto, como yo aprendí Linux aquí, informática aquí, es como que una de las cosas que más atesoro de San Cristóbal. Y bueno, no, para nada, para adelante, que sigan con este buen programa y que cada vez vaya mejorando más. Esta segunda temporada fue cargada de buenas energías. Vamos a ver cómo va esto, cómo va la segunda temporada. Vamos a escuchar otro temita musical y después vamos con una noticia ahí. Vale. Dale. Take two. Que je trouve par terre ou que j'écrase moi-même. Je fais des armures avec des carapaces de cloportes. Je grille des mulets, j'encule des sirènes. Je fais des porte-clés avec des têtes de poissons. Quand j'en aurai plusieurs, ma chérie, je te ferai des colliers. Je fais des colis fichés avec des faces de thon. Avec des têtes de cons, avec des tronches de niais. Je me fais des casquettes avec des peaux de caméléon qui changent de couleur selon l'environnement. Qui selon l'humeur, ben, changent de ton. J'ai ma casquette de con, de mec marrant, de mec marron, de mec navrant. Bref, le nec plus ultra du changement d'environnement. Le mec yo-yo, jamais au régime sec, qui entretient le bobby à coups de canette de Beats Burger, évidemment. C'est que du bonheur de s'habiller en trappeur. Être souverain, fantoche, du radio, du moche. Du spirituel? Mais non, je déconne. Mon fief est un forum, ça sent la testostérone. Où se pue des pieds, la culotte avariée. La bière frelatée, bref, des odeurs variées. Non, jamais je ne céderai face aux fébraises. Jamais je ne cesserai d'alimenter la fournaise. Mon ami vampire, on est con, on mange les gentils, mais jamais les pires. On boit des yaourts de l'anacole, on fait des cabrioles sur des yaourts mongols. Putain, qu'est-ce qu'on rigole avec mon pote les stats. On se dilate l'auréole et on se masse la prostate. Mais qui a la rikiki, kiki dit la platrique kiki. On dirait le père Fouin sans costume d'alambic. Mais qui a la rikiki, kiki dit la platrique kiki. On dirait le père Fouin sans costume d'alambic. Je suis drôle. Novedades de la tecnología libre. Libre. Every time I take a look. Bueno, acá tengo dos noticias sobre mejores de escritorios en Linux. ¿Ya saben cuál es? Unity. No. Se trata de KDE. ¿Cuánto le están pagando? Es que me están pagando para hacer publicidad. Cobra por cada vez que lo nombra. Bueno, KDE trae nuevas aplicaciones en la versión 16.08 que tiene bastantes novedades, ¿no? Por lo menos en el editor de texto KDE ya se pueden cambiar de posición las pestañas en el editor, ¿sí? ¡Wow! Es lo máximo, chamo. En serio. Y Color Pine, Servicia y... ¿Sí qué? Servicia. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero bueno. Ah, bárbaro. ¿Cómo? Del SVN, algo así. Creo que no sé. De verdad que eso sí no sé. Y KDE Free. Vienen con nuevas incorporaciones a el Framework 5. Bueno, esa es una. Y la otra que... ¿En español que quiera? Y la otra es que... ¿Qué te olvidaste? Es que me acabo de acordar porque hablamos del SVN y en historias nativas no solo se usó GIMP, Manescape, eso para la parte gráfica, pero también usamos SVN como soporte de versiones para tal, usamos NFS para compartir los archivos del equipo, porque es importantísimo colocar, el Linux y el software libre en el flujo de trabajo de cooperativo del equipo de establecer un estudio de producción. ¿Como track? Sí, exacto. Y ahorita Blender Foundation está haciendo varias cosas para el track, también lo usamos, no sé si saben lo que es. Eso es para llevar el sistema de tickets que se usa normalmente para desarrollo de software, que es un poquito viejito. Pero sirve muy bien para asignar tareas y separar por proyectos y por capítulos y por tomas y escenas, y uno puede subir imágenes, por ejemplo, entonces uno sube ahí una imagen del progreso del estado de la toma, ¿no? En nuestro caso, que adaptamos todos estos software de control de versiones, de desarrollo de software para el proyecto, y que Blender Foundation ahorita está haciendo toda una cosa más seria, más integrada a Blender también, y por supuesto el libre, para eso, así que me acordé. Y todo eso gracias a KDE, qué increíble. Bueno, y la otra es que Canonical se convierte en patrocinador de KDE. ¡Qué increíble! ¿No? Eso sí, pero hay apoyo, hay apoyo. Estás contentísimo, ahora sí estás contento con Canonical. No. Ahora más YouTube, pero lo máximo. No estoy contento porque te sabes que Canonical se las trae. Sí. Y bueno, se convierte en patrocinador, por lo que hablamos unos programas anteriores, ya que quiere meter todos estos paquetes de KDE en Snap, ¿sí? Para darle más fuerza a los Snappers. A los paquetes autocontenibles. Y ahí es donde ya me calenté, porque yo prefiero los otros tipos de paquetes autocontenibles que a los Snap, realmente. Ah, bueno. La otra noticia es... Cortita. Ajá, sí, bueno, que el driver de video para Linux vaya a estar a la altura con el de Windows para Intel. Sí, el OpenGL 4.4, que es privativo, está para Windows, no está para Linux, pero gracias a Colabora, para la próxima versión 4.8 de Linux va a estar el OpenGL 4.4, o sea que no va a haber muchas diferencias. Se están poniendo las pilas. Bueno, Intel siempre en realidad ha tenido bastante buen soporte en ese sentido. Lo que no tiene son grandes tarjetas. Sí. Pero bueno, está bien. Por lo menos se están poniendo las pilas, porque para muchas cosas alcanzan y sobran, ¿no? Sí, por lo menos para Blender es maravilloso. Sí. Claro. Bueno, nos despedimos. Lindo golpe quedó acá. Sí. Gracias. Alcanza los saludos. Sí. Te damos en contacto. Esperamos que le guste, pues. Y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Ya tenemos algo visto para ese programa. Sí. ¿No? Algo hicimos. Sí. Eso hicimos. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.